ascensor, ascensor, yo no quisiera. Serene, serene esta noche astral. Serene, serene esta noche astral. Yo prefiero la escalera. Porque es lo más natural. Ascensor, ascensor, yo no quisiera. ¡Oja! Viene la artillería, caramba, me dio harta lata. Malo está de ese día, caramba, y yo subo a pata. Viene la artillería, caramba, me ha dado lata. Yo subo a pata, sí, caramba, tanto trabajo. Transporto al ser humano, caramba, de arriba abajo. Ascensor descompuesto, caramba, tengo repuesto. Cala, cala, cala, cala, cala. Esas sí que son cuecas, güey. Esas son cuecas de valladores. Qué bonita compartírsela a ustedes aquí directamente. El segundo tema dice la cueca de la empanada. Alexis Pimenta. La empanada, la empanada es una especie de, es una comida chilena. Se puede decir un sándwich, ¿ya? No. Donde internamente no, el público no está de acuerdo, no es un sándwich. Este no es chileno, yo creo. Hay, no, no. ¿A qué se? Sí, es una masa rellena con carne que puede ser de pollo, de vacuno principalmente. Marisco, una empanada no es un queso, sándwich. Queso también, camarones. No un sándwich. Capítulo 1. Claro, es que no es un plato, no es un plato, sino que es algo que tú te comes con la es mano. Una masa así. Rellena cocida. Sí, o una, frita. Sí, con un relleno de carne. De carne. Horneada, no cocida, horneada. ¿Cómo cocida? Brindo por una empanada. Brindo por una empanada rellena de huevo duro. La comida del futuro, aunque nadie diga nada. Brindo por esta jornada en una noche chilena. Brindo en vez de en una cena, en un teatro bien hecho, para sacarme del pecho una empanada bien buena. ¡Déjale, machos! Las palmas, que parezca Chile, que parezca fiesta. ¡Ójale! ¡Ájale! Por la Diuca y el Choroy, por el Tefren, por Detroit. ¡Ejale! Caramba, festejo, festejo en esta ocasión. Caramba, con empanada de vino. Caramba, o de queso camarón. Caramba, con una copa de vino. Mi mamita las hace como ninguna y le pone harto huevo, caramba, con aceituna. Mi mamita las hace, caramba, como ninguna. Te olvides, Hugo, caramba, con el espada. Y tú con la enramada, las empanadas.